fuiste. Lloré para olvidarte, pues no sabía vivir sin ti. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Con una mirada, con una sonrisa y ya, ya cayó. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Con una mirada, con una sonrisa y ya, ya cayó. Con una sonrisa y ya cayó.